cinceleo me invita que vaya a torear. Yo le pedí a mi negrita la manta colora, que a cinceleo me invita que vaya a torear.